Empezamos a mover ahí con el gobierno del estado que nos diera información acerca de del proyecto minero, pues, porque nosotros no sabíamos nada, pues. Y ya navegando en el internet, buscando información, fue que fuimos que íbamos encontrando en los planos del proyecto San Monte Albán 2, que es el que abarca todo lo que es el área donde está la mina, y otras 902 hectáreas que están en a un costado enfrente, se puede decir, de la mina. Es donde nosotros empezamos a ver todos esos planos y pues desgraciadamente ya se habían adueñado los representantes de la mina con todos esos terrenos, ya habían hecho labor social de engañar a la gente para que pudieran venderles toda esa parte, pues ellos ya desde un principio ya sabían. De hecho, pues ellos como ya vienen preparados y ya nos estudian desde antes, ¿no? Cómo está la situación económica del pueblo, cómo se vive, o sea, todo ellos ya lo traen ya contextualizado. Entonces fue que se nos adelantaron de esa forma, pero gracias a las autoridades que en aquel entonces nos representaban, fueron los que nos dieron la torre, se puede decir, porque ellos fueron los que firmaron el permiso de paso, el permiso de la autorización de que empezaran a explorarla en esas instalaciones la empresa, pues. Recalcar que en la compraventa de los terrenos que adquirió la minera, pues de una forma engañosa, porque hace a la gente con un mentado programa de usufructo, donde les mencionan que las tierras, después de haber sido explotadas, van a ser devueltas otra vez a los campesinos, ¿no? Pues desgraciadamente sabemos que eso no es una irregularidad dentro de su propósito, porque pues como se puede apreciar, están telando, ¿no? Intentan ellos telar todo lo que ellos le llaman 702 hectáreas, pero pues por fortuna la gente se ha opuesto y ha revocado parte de, bueno, la gran mayoría, a un 75% de las hectáreas que ellos pretendían concesionar, que ya tenían concesionadas de hecho, pero que el pueblo aún no sabía, ¿no? Y aún así, vamos, aparte de eso, pues han seguido, la minera Cuscatlán ha seguido cometiendo distintos atropellos, incluso, pues, el 6 de mayo que se llevan a los compañeros, donde fueron 28 caídos, 14 del pueblo y los demás del pueblo vecino, que son Magdalena Cuscatlán, que también ha sido un pueblo que ha estado activo y opuesto a la minería, ¿no? Y de ahí, a raíz de eso, se siguen soltando distintos disturbios dentro de la minera, y desgraciadamente pues nos ha llevado muy lejos. Y recalcando lo que dice la señorita Rosalina, la Procuraduría Agraria se ha negado a convocar a la reunión. Sabe bien que se ha cumplido la normatividad del proceso, pero no ha podido completar, porque dentro de ellos pues tienen el programa de Procede, que ha sido una forma engañosa para la gente, haciéndolos creer que su terreno cuesta más. Pues sí cuesta más al momento, pero ¿qué cuesta más, no? Al final de cuentas, si es la vida o es la tierra, ¿no? Y desgraciadamente pues hay gente que pues se deja presionar, desgraciadamente, por sus necesidades económicas, falta de información, no se acercan a platicar siempre con unas personas que estén adecuadas, ¿no? Y ante esto se le ha pedido al gobierno que muestre la información, cómo han venido operando, desde dónde tiene su origen el consorcio de minería, pero desgraciadamente no hemos adquirido nada, ¿no? Más que atropellos aquí en la comunidad. Se ha venido, eso es tocante a lo agrario, y pues ya lo demás, administrativo, pues desgraciadamente entra con un sinnúmero de irregularidades. Ahí dentro de eso, pues se presentaba una reunión acá en la comunidad, donde justamente se convoca el Comisaría de Gidal a una reunión, y haciéndonos ver de una forma ensañosa que si no participabas en la reunión, pues te iba a cobrar una multa de 250 pesos mediante un citatorio, ¿no? Y pues nosotros nos dimos a la tarea de de asistir y insistirle y preguntarle, ¿no? Preguntarle que queríamos saber cómo operaba la minera, pero desgraciadamente se niega, empieza a decir que ellos no tienen nada que ver. Nosotros le decíamos que cómo no, al estar ellos como representantes de la comunidad dentro del Palacio Municipal, toda la información tiene que transcurrir por diferentes instancias hasta llegar al estatuto de la presidencia municipal. Y siempre nos la negaron en conjunto con el presidente, quien pues ya es fallecido, Óscar Venancio Martínez Rivera también. Esa ocasión acá en el Palacio Municipal tuvimos un enfrentamiento creo que bastante dinámico. Alcanzamos a mirar que saca la pistola, ¿no? Saca una pistola en una multitud como de unos 400 personas que estábamos en la asamblea, y pues ahí es donde revienta todo el movimiento, ¿no? Y a raíz de eso se viene generando violencia y violencia, y pues desgraciadamente estamos metidos en un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque ellos siguen atropellando y el pueblo también se está cansando, ¿no? Y entre gobiernos se le han hecho las peticiones que cierra la minera, y pero desgraciadamente no quiere. También se le ha pedido que esas oficinas de enlace comunitario que ellos tienen aquí dentro de la población de San José sean retiradas, por la situación que se puede ver otro disturbio, tal vez, no sé, hasta un derrame de sangre, ¿no? Porque no son bienvenidas, de hecho no fueron consensados, ¿no? No nunca se fue consensado para esto, y a raíz de eso se suscita, ¿no? Hay una forma ensañosa ahí de cómo atropellar el movimiento, ¿no? Entonces a partir de eso, pues el pueblo se organiza, empieza a pedir información, toma las instalaciones, hace marchas, protestas, y se ha visto que incluso el mismo secretario de gobierno ha aceptado que es la mayoría de la gente la que no congenia con el proyecto, pero aún así ellos siguen insistiendo, ¿no? Siguen insistiendo, y no sabemos hasta dónde puede llevarnos esto, tal vez hasta tener más muertos, ¿no? Como lo que desgraciadamente ha sucedido. Y pues hemos visto también que la minera Cuscatlán ha tenido la voluntad suficiente de operar económicamente con ciertos sectores de la comunidad, ¿no? Donde nos crea una asociación civil contraria a nosotros, que se llama San José Protegiendo Nuestros Derechos. Tiene ese presidente, el señor Servando Arango, que ha sido una persona latente en la situación en contra del pueblo, porque pues ellos empiezan a lucrar con su mismo movimiento, ¿no? Y a ponernos la gente en contra, tratándonos de dividir. Incluso para alguna manifestación ellos tenían que arrojar un dinero, ¿no? Para poder ellos concentrar un sinnúmero de gente, pero aún así no han podido rebasar las expectativas que tienen, ¿no? No cuentan con la suficiente gente, pero sí cuentan con una cantidad, y a raíz de eso se suscita, y incluso se prevé que son ellos quienes hacen el enlace del grupo de sicarios que opera aquí en la comunidad, que realmente pues también no son gente de acá, son gente ajena a la comunidad, que los hemos visto con armas del fuero federal. Incluso las instancias de gobierno, de justicia, tienen también las fotografías, las evidencias donde se ha visto, ¿no? Todas esas tipos de irregularidades, pero pues ellos prevén que nada más hay que hacer investigaciones, pero no llevan a un fin este sinnúmero de atropellos, ¿no? Además, pues cabe recalcar que dentro de esto, pues la autoridad actual de hoy, Alberto Mauro Sánchez Muñoz y su cabildo, son quienes también intelectualmente operan el grupo armado, ¿no? Se ha visto gente armada en su casa, en camionetas, incluso de la misma minera se han visto camionetas, que creo que eso, pues para la comunidad no es justo, ¿no? No es justo, porque a raíz de eso quieren desaparecer una comunidad indígena, ¿no? Que lo único que hace, o tal vez para el gobierno ha sido su único error, es organizarse y levantar la voz, ¿no? Estamos hartos de ser explotados. San José yo creo que no está de nuevo por una conquista. Lejos de eso, se prevé que se pueda desarrollar una ola sangrienta de violencia. El día 15 de enero, pues, desgraciadamente nos asesinan al compañero Bernardo Méndez Vázquez. Unas personas que, pues, son sicarios, ¿no? Pero también, lejos de ser sicarios, son unos cobardes. Lo agarran por alevosía, ¿no? Al compañero le dan muerte con 7 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, con uno perpetrándole a la altura del tórax, un de arma de fuero federal que es muy mencionada como el R-15, también lo perfora en el tórax. Y a raíz de eso, pues ahí se vieron, ¿no? Varias personas quienes están implicados directamente, como es el señor Servando Arango, Servando Díaz, Aarón Pérez, Carlos Sánchez Muñoz, el hermano del presidente municipal, quien entonces era regidor de esa obra que quería meter la minera, e incluso dos personajes de un pueblito de más arriba que se llama La Garzona, San José La Garzona, que sabemos que de ahí baja la mayoría de las personas guardaespaldas o pistoleros del presidente municipal, ¿no? Y además de otras personas que fungían como policías, como Albindo Gómez, quien también ya está detrás de las rejas, y Gabriel Martínez, que también incluso se encuentra detrás de las rejas por homicidio calificado. Y pues a raíz de eso muere el señor Bernardo Méndez Vázquez. En ese acto fue porque la minera intentaba cruzar una tubería de 6 pulgadas de una parte de arriba del cerro hasta concluir con sus instalaciones propias de la mina, ¿no? Entonces la gente se opone porque a raíz de eso venía destruyendo mangueras de ya de una red potable que tiene el pueblo para sustento, y a raíz de eso lo asesinan. Después de eso corre el video, se prevé muchas reuniones donde a ellos se encuentran juntos la autoridad municipal con sus sicarios, y pues desgraciadamente sigue transcurriendo a los 66 días del señor Bernardo, del asesinato del señor Bernardo Méndez Vázquez, asesinan al compañero Bernardo Vázquez Sánchez, ¿no? Quien también pues fue una persona creo que bastante viable en la situación, y pues lo asesinan en el paraje de Crucero Santa Lucía Ocotlán, pues lo asesinan con 4 impactos de bala por la espalda, a la altura del pecho y en la cadera, y lo asesinan con 4 impactos como a las 9:15 de la noche, lo asesinan, y pues desgraciadamente no corrió con mucha suerte de vida, ¿no? Pero pues también se prevé que fueron los mismos sicarios que asesinaron al señor Bernardo Méndez Vázquez quienes fueron los autores materiales también de la señora compañera Bernardo Vázquez Sánchez, pues en complicidad, ¿no?, con la minera Cuscatlán y el presidente municipal, quienes a costa de sangre, ¿no?, quieren mantener el régimen de tener toda una estructura tanto política como económica y social, ¿no?, para pues lejos de mantener al pueblo, ¿no?, para un beneficio personal. Y lo hemos visto, y San José por eso dice no a la minería, porque de 1.300 personas o habitantes que somos de San José, por eso escasos se encuentran trabajando 50 personas de San José, ¿no? Entonces, ¿dónde nos puede justificar el gobierno, la misma minera, el gobierno Felipe Calderón, incluso desde más arriba, los grandes monopolios que apuntan a la minería, que es una fuente de ingresos, y solamente de San José, por eso son 30, ¿no? Y los pocos o muchos salarios que se le dan a San José son salarios mínimos, ¿no?, de un empleo de un salario mínimo que no lleva a cubrir las necesidades que realmente se tienen en San José. San José, vuelvo a repetir, no a la minería, está opuesto y estará opuesto, y no sé cuánto tiempo dura esta lucha a raíz de que nos asesinan dos compañeros. No queremos violencia, pero si el gobierno del estado no le pone los ojos a San José, por eso tememos que se puede correr sangre nuevamente. Y como la gente de San José ha dicho, no más injusticias a San José, no más encarcelamientos, no más hostigamientos, no más asesinatos, no más señalamientos, ¿no? Que también de cierta forma pues no los hacen temerosos, pero sí temen también por su vida, ¿no? Porque es injusto que el gobierno del estado ya sepa de todas estas situaciones y haga caso omiso, ¿no? Sí, pues por fortuna hay gente que corremos con el mismo ideal y la misma defensa. Tenemos Magdalena Ocotlán, que es un pueblo opuesto también total a la minería, que incluso no ha dejado pasar el tubo que vendió Ocotlán de Morelos en aquel entonces el presidente, el ingeniero Sergio Meraz Concha, quien vende la planta tratadora de aguas a la minera para traerla de Ocotlán a San José. Pero o sea, Magdalena se opone y se ha opuesto, y Magdalena dice no a la minería también, ¿no? Incluso también tenemos por allá el pueblo de San Matías, quien también ha hecho su labor correspondiente al no dejar también que cruce la tubería, porque al ver que no cruce Magdalena, entonces la minera busca la forma de extraerla del río de la Atoyac, intentándola cruzar por los ejidos de San Felipe Apóstol, Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Matías, La Chilana y Magdalena, hasta topar nuevamente con San José. Pero pues fortuna, todos los pueblitos de más abajo se han puesto en contra, y no ha logrado la minera su objetivo, ¿no?, de extraer el agua. Eso es por parte de Ocotlán, pero rumbo a Jutla también tenemos otros pueblos como son los Ocotes, el Vergel, la Guadalupe, San Martín, los Cansecos, que también han puesto su, tienen su lucha pues en contra, ¿no? Un poquito lejana, no muy coberturada con nosotros porque no hemos tenido una plática así muy, muy consensurada, pero sí, sí, no dejan igual pasar la tubería, entonces la minera se ve entrampada en el sistema de extracción de, en la separación del oro, porque no tiene el medio que es el primordial, ¿no? Que es el agua que San José se le ha negado, incluso con agua lo sabe. San José por eso fue, incluso pidió pozos profundos para sustento familiar. Con agua dijo no, a San José por eso no se puede, porque en el Valle de Ocotlán no hay agua. A nosotros nos niegan el agua que nosotros gastamos una familia, lo que toda la vida lo que la minera gasta una hora de trabajo, ¿no? Entonces, veamos cuánta irregularidad existe dentro de eso, donde también con agua tiene una situación bastante fuerte dentro de los disturbios que tiene la minera, pero a ellos sí, toda la agua que encuentren a su paso, ellos sí la pueden utilizar, ¿no? Incluso vemos en una presa de Jales que tienen, que pues se cuenta creo que con 32 hectáreas el perímetro de la presa, tienen un desagüe hacia las partes bajas de Ocotlán, que es la noria de Ortiz, ahí tienen un desagüe por donde va a drenar todo el agua ya sucia, ¿no? Después de la extracción, separación del oro, donde le van a echar cianuro, dentro de otros pues químicos que son contaminantes, ¿no? Que se sabe que son contaminantes, la dirigen hacia la noria y desgraciadamente hay pueblos que todavía no alcanzan a tener esa conciencia, ¿no? Pero pues esperemos que sea viable todo esto, que la lucha no es en vano, la lucha sigue en pie y seguirá teniendo éxito siempre y cuando la gente no se canse y la gente tenga conciencia de todos los perjuicios que nos puede traer esta minería, ¿no? Y más en San José. Bueno, pues yo creo que para que la coordinadora de los pueblos unidos siga avanzando, falta mucho trabajo en concientizar a la gente, a los demás pueblos que todavía no están bien informados. Ese, yo creo que ese es un trabajo de la coordinadora que se está haciendo, ¿no? Para que todas las comunidades que todavía no tienen al 100% la información, pues de que lo tengan y que se unan a este movimiento a decir no a la mina, porque sabemos que únicamente trae destrucción y muerte esta lo que es la minería. Todos, en todos los estados, dicen siempre lo mismo, que traen desarrollo, traen buen trabajo, traen incluso hasta le dan de alta aquí a esta comunidad, porque ya hay empleo y hay desarrollo. Entonces, es lo que dicen donde quiera y en todos los estados la minería, por lo que comentábamos en unas conferencias anteriores. Yo creo que las minerías han tenido un mismo maestro, porque siempre comentan lo mismo en donde quiera que van. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo, destrucción y muerte. Y creo que un ejemplo tenemos en el Cerro de San Luis Potosí, que ya lo terminaron, y que los habitantes de la comunidad en un principio lo mismo le dijeron, que llevaban desarrollo, y hoy en este tiempo nos damos cuenta que el pueblo está desolado, es un pueblo fantasma que ya no tiene habitantes. Y eso es lo que no queremos como coordinadora que pase en esta comunidad, sino que las comunidades, informarle a las comunidades de lo que se trata este megaproyecto, porque es un megaproyecto que el estado ha dado concesiones a manos llenas sin consultar a las comunidades. Hay las comunidades que se arreglen con los grandes empresarios mientras ellos ya tienen las bolsas llenas de dinero, ¿no? Entonces, sin decir agua va, si es que lo quieren, porque lo quieren, no es que a ver si quieren. Entonces, ese es un gran problema que se está viendo en el estado mexicano, que los gobiernos imponen las cosas, no es, ya no le toman el parecer a las comunidades, no solamente en minería, sino en todos los megaproyectos que están imponiendo aquí en el estado y en los demás estados de la república, ¿no? Entonces, el trabajo concreto de la coordinadora es seguir difundiendo la información para que este movimiento se haga grande y la lucha en contra de esta minera pues sea cada día más grande, ¿no? Y y no descansaremos hasta que la echemos de estos valles centrales, que esperemos lograrlo cuando la gente ya se dé cuenta de que ya está afectando. Creo que el tiempo es el que nos da la razón, ¿no? Que no esperen hasta que pase algo para que puedan ver la realidad de las cosas. Y no nada más de las mineras, sino que hay, como dijo el compañero, hay varios proyectos que afectan a la ciudadanía, también la tala de árboles. O sea, son varios proyectos de que van a hacer destrucción, pues, ¿no? Y la idea es de que conjuntos, pues ya nos ganemos unir para enfrentar a todos esos monstruos que vienen contra nosotros, y pues seguirle la lucha, que es lo que nosotros, nuestra meta es hasta la salida de la minera Cuscatlán de San José de Progreso.